¡Uno, dos, cuatro coches acaban de entrar en los boxes de Ford Motor Craft, Lobato! ¡Normal! Con el frío y el agua, las pastillas de freno se gastan más rápido. Y en Ford Motor Craft tienes las pastillas de freno delanteras de tu coche por solo 99 euros. ¡Vaya precio, Lobato! Así es Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos. Te esperamos en Ford Ferrimóvil en Camas, Bellavista y Utrera.